buen día. Ahora sí, barro canrolea. Vamos ahí. Súbele el volumen. Vamos a rockear. Ahora sí, me huevón. Así era la huevá. Nadie ojete ni mariconada. Suenan las guitarras con gran emoción. Vamos ahí. Tócame las notas, wow. Usa tu pasión. Escúchalo. Eso, aquí viene el bajo. Con fuerza, que suene mi canción, Mokene. Coge las baquetas, con gran precisión. Muero. Ayuda. Llovito, perdón, Llovito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?